pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución. Bueno, muy buenas noches. Acá empezamos con Gladiador de la Cumbia. Un miércoles más. Le traemos un poco de ritmo alegre a la ciudad de las diagonales. Tiré como si estuviéramos sonando en FM 92, algo de eso, ¿viste? En la ciudad de las diagonales. Para bailar. Hoy tenemos un programa bastante cargadito, te digo. Es más, Pulpo, te voy a decir, si no sé si llegamos a poner todo lo que traje. Del otro lado del vidrio, porque nunca estoy solo acá, lo tenemos al Pulpo Lesiani, que tiene mucho que ver con la biografía que estamos haciendo hoy, porque hoy vamos a hacer la biografía de un tipo con mucha facha. Y el Pulpo es uno de esas personas que uno ve por la calle y decís, mirá qué facha que tiene el Pulpo. Vamos a hacer la biografía del Chili Fernández, pero claro, uno está en la radio y uno más o menos no sabe quién es el de la voz, ¿viste? Por ahí decís, mirá, este te lo imaginás de una forma y después nada que ver. ¿Alguna vez te pasó, Pulpo, de conocer a alguien que escuchabas la radio mucho? Por ejemplo, a mí me pasó con Mariano Vicente, el de la Siberia. Lo escuché durante 10 años y me lo imaginaba diferente. Cuando lo ves, decís, mirá cómo era este. Bueno, la gente pienso que nos escucha también se pregunta, porque acá no se pregunta, che, ¿cómo será el que conduce el Gladiador de la Cumbia? Yo estoy seguro que la gente del otro lado se pregunta, ¿cómo será el Pulpo, ese que tiene tantas manos? Pero para que se den una idea, es una mezcla del Chili Fernández y Pocho la Pantera. No. Alta facha el Chili, debe ser de lo más fachero de la cumbia. Y aparte de lo más modernos de esos que tipos con facha, porque antes te acordás que en un momento, al principio de los 90, cuando empezaban a salir toda esta banda de Comanche, Montana, eran como que buscaban por medio de casting algunos de esos cantantes o integrantes de primera fila, que eran todos tipos facheritos, todos trabados. Hoy nada que ver, hoy tenés un gladiador de la cumbia, digo, con la Emporio Tropical, panzón, narigón, nada que ver. Se ha perdido la línea en la cumbia. Estamos transmitiendo desde FM Radionauta 106.3 para los que se quieran comunicar. Y hoy, atentos, van a tener que estar atentos porque vamos a sortear entradas para la gran fiesta del sábado, para la batalla cumbiera que se viene este sábado ahí en Lucamba, un lugar impresionante. Tienen que ir a conocer Lucamba. ...451-69-17... los teléfonos. También se pueden comunicar por la página de la Emporio Tropical. Ahí, al que no se hizo amigo todavía, le pone un me gusta y directamente se comunica con Gladiador de la Cumbia. Y el que quiere por privado, el teléfono del Pulpo está disponible. Pulpo, te estoy haciendo una... ¿Vos qué decís? Porque yo siempre te nombro acá, y yo supongo que la gente pregunta, ¿cómo será el Pulpo? También parece que tenemos una invitada de lujo, que ya ha pasado por acá varias veces, pero con esto de que se viene la batalla cumbiera, me parece que viene cargada, viene con ansias de crear un primer round antes que el sábado. Sabés que hoy estuve por Capital, Pulpo, y le cuento a la gente, fue lo más cercano que estuve a Pablo Lescano. Porque viste que el teclado cumbiero, el que se cuelga, el Keitar, que se llama, se me rompió una tecla y lo llevé a arreglar. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque no conseguía dónde arreglarlo, y acá en la ciudad de La Plata, digo, ¿dónde puedo llevarlo? Claro, los teclados, hay mucha gente que arregla teclados, pero justo esa tecla que pertenece a esa especie de teclado, de los teclados colgantes, bueno, no conseguía aquí. Y se me da por preguntarle a Pablo Lescano por Twitter, che, ¿sabés dónde, mirá, tengo este problema? ¿Sabés dónde lo puedo arreglar? Y el tipo me mandó el teléfono de él, del tipo que se lo arregla a él. Bueno, me animé y fui, ahí se lo llevé, me lo dejó una barbaridad. Yo pensaba, digo, si se me rompe la guitarra, ponele, le mando un mensajito al indio. Ponele, me dirá, che, sí, venite a... al chino de la nueva luna. Che, no... estoy creando un prejuicio, ¿no? Pero me parece que... que la gente de la música más popular, como la cumbia, es a veces más copada, más entregada a su público. Y para arrancar con esta biografía bien cumbiera que tenemos hoy, y romántica, ¿eh? Porque con esto de la llovina dijimos, vamos a hacer una biografía, ¿eh?, para cucharear. Si se acuerdan un poquito, para arrancar, que el Chili Fernández no apareció de la nada. Su primer banda, más allá de que en otros biografías lo hemos nombrado, porque ha aparecido en Grupo Red, donde salió él, pero su primer banda donde él estuvo al frente se llamaba Mensajeros del Amor. Y para arrancar con esta biografía vamos a pasar esta primera canción, que se llama Él Soy Yo, que es la canción que lo hizo conocido al Chili y a los Mensajeros del Amor, del primer disco de Mensajeros del Amor, que se llama Mensaje de Amor. Y suena de esta manera, verá. Amor, él soy yo, soy yo, soy yo. Cosas hermosas, y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no ser la rutina. Él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo. Cada palabra o detalle que te hace temblar no es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo. Porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. Oye, mujer. Sintiendo amor que quema por dentro, porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo. Cada palabra o detalle que te hace temblar es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo. Porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. tu paseo. Gladiador de la cumbia. Suena Mensajeros del Amor y el Chili Fernández, el Chili Carlos Augusto, Augusto, suena como a novela venezolana, ¿viste? Carlos Augusto Fernández, que nació el 26 de mayo de 1984. Apenas tiene 2 años menos que yo, pero está impecable el pibe. Cantante y compositor argentino nacido en Arco de Benavides, localidad de la provincia de Buenos Aires. Cursó la primaria en la escuela número 5 de Juana Manso. Su familia se compone por su papá, Carlos, su mamá, Marcela, y sus hermanos Lucrecia, Melisa y Pipo. ¿Sabes que de chiquito ya empezó con el tema de la música el Chili? Porque sus padres eran músicos y tenían una banda de cumbia del barrio. Dice, nunca llegaron a trascender nada, pero él laburaba en fiestas de 15 y esas cosas. Dice que era una familia muy humilde y de chiquito, ya a los 5 o 6 años empezó a tocar su primer tecladito que le habían regalado, que él dice un teclado a viento, supongo que será una melódica. Esa que tiene, que es como un teclado con una manguerita de enema. Y vos soplás y suenan sonidos linda. Que en un momento se puso muy de moda por aquellas bandas que hacían música medio de fogón arriba del escenario, tipo este onda vaga, cosas así. Que bueno, en un momento se había puesto medio de moda la melódica, ahora no sé qué está pasando. Es más, yo creo que la primera vez que vi una melódica fue con Encías Sangrantes. Que yo miraba, ¿qué está tocando este tipo? Y después descubrí que era eso. Bueno, fue su primer instrumento donde él empezó a sacar sus primeras melodías de oído. Y el padre dijo, epa, acá pasa algo. Muy chiquito el nene y ya está tirando sus primeras melodías sin que nadie le enseñe. Entonces dice que con mucho esfuerzo le compra su primer teclado, un Casio. Esos teclados grandotes de antes que tenían muchos botones de colores y vos podías poner ritmos y podías poner sonidos diferentes. Que no llegaba a ser profesional, pero para cuando uno es chico y arranca, le sirve. Pero le costó bastante de comprarle esto y gracias a un par de shows que había dado su padre, un día lo llama a la casa y le dice, hoy te llevo tu regalo que va a ser tu teclado. Y dice que tenía que esperar a que lo use, porque esa noche tenía función y se lo voy a usar yo esta función. Y el Chili cuenta, yo esa noche no dormí hasta que llegó mi papá, porque quería ver ese teclado, y una vez que me lo regaló, no pude alejarme más de él. Y así fue como a los 12 años, 13, empezó su primera banda, una banda que se llamaba Los Gitanos. Resulta que el papá, más allá de ser músico, su familia, en este caso el tío, trabajaba en la fábrica de Ford. Y uno de los productores de Gitanos, esta banda de cumbia, también trabajaba con el tío y hablando así, dice, che, bueno, tenés un sobrino que toca el teclado, sí, pero mirá que es pibe. Ah, no pasa nada, decile que se acerque, que se arrime, que estamos armando una banda. Y bueno, así que empezó el Chili Fernández a ensayar con esta banda que se llamaba Gitanos. Gitanos, que fue una banda que llegó a Canal 2, pero dice que se presentaron 2 veces, pero no tuvo la suerte que, como ha pasado con muchas bandas de cumbia, quizás llegan hasta ahí, pero no logran conseguir algún éxito o algún hit que los permita hacer trabajar. Estoy mirando del otro lado del vidrio, que está flashada Melisa Lobo con la facha del Pulpo Lesiani. ¿O no que tiene mucha facha? ¿Viste? Porque estamos haciendo hoy la biografía del Chili Fernández, un tipo fachero dentro de la movida tropical. Y digo, ¿con quién lo podemos comparar? Ahí está, cabeza a cabeza con el Pulpo Lesiani. Bueno, y como decía, llega a la televisión gracias a esta banda Gitanos. ¿Y a quién conoce? Porque en esa época, quien estaba explotando y muy de moda era Grupo Green, Grupo Red. Y dice que un día toca cruzarse los pasillos porque tocaban juntos en Canal 2. Y el Chili, ya de muy chiquito, le dice, ya en este momento tenía unos 16 años, le dice a Javito, se le gusta, dice, che, Javito, yo toco el teclado. Fíjate si vos podés hacer algo, me metes por ahí o algo. Entonces le dice, bueno, venite para mi casa, le da la dirección, que estamos armando algo. Y mi hermanito, que toca en Red, va a pasar a ser el tecladista de Blue. Y vos, si te sacás los temas para 2 semanas, vas a ser tecladista de Red. El Chili la flashaba en colores, porque decía, justamente, ¿no? Red, Blue. Y el... Resulta ser de que al segundo día lo llama al Chili y le dice, che, ya saqué las canciones. Y el Javi le dice, no, pero muy rápido, le dice. Igual ahí estuve hablando con mi hermano y mi hermano no se quiere ir de Red, pero si te gusta, estamos armando esta banda que se llama Blue, si te querés prender. Y dice, bueno, bajé un montón de cambios, pero porque yo la ilusión que tenía de arrancar en Red. Hola, Melissa, ¿cómo te va? Sentate, tomá asiento, que estamos hablando de uno que... de un artista que sé que a vos te conmueve. Hasta la médula. Hasta la médula. Te comento a vos también que estás acá ahora y que estás enganchándote con la biografía de El Chili Fernández, que cuando entra a Grupo Blue y empieza a firmar sus primeros contratos con lo que son la familia Torres, y entra la fortaleza de las Torres, que allá que tanto se habla dentro de la movida cumbiera, que se anima a contar después un poco de cómo viene la mano de eso. Él dice, a mí siempre me trataron bien, nunca tuve ningún problema y siempre me apoyaron en lo que fue mi carrera de solista. Otras personas que se han ido del ámbito laboral, de la gente de los Torres, no dicen a veces lo mismo, pero él dice, a mí me han tratado bien. Sí da a entender de que a veces era mucho laburo y le pagaban poco. Él cuenta que vivía en una pensión mismo ahí adentro de... enfrente, digo, de la casa de Javito Torres, y que muchas veces tomaba mate cocido y a la cama, y un tipo que ya había enganchado bastante laburo. Y así es como, después de Blue, Red, que fue una de las bandas que por ahí más músico cambió, porque siempre se iban renovando, se iban yendo, entra el Chili Fernández como baterista y después pasa a ser tecladista de Red. Escuchá cómo suena esta canción. Chili Fernández sonando en vivo. Me dices que me amas. Cuando comienzan a girar por los bailes de todo el país y de muchas giras, junto con... Es más, él dice que él entra antes que Néstor en bloque. Dice que en la pensión donde vivían, que vivían junto con el güirista, empezaban a hablar de que, bueno, de que la situación no daba para seguir así, que querían hacer algo como solistas, como grupo distinto. Y él decía, mira, yo tengo un par de canciones, le mostró unas maquetas. Y enseguida se fue enganchando el compañero. Y resulta ser que hablando con los demás de la banda, con el bajista y con el guitarrista, decidieron los cuatro irse de Grupo Red para hacer lo que fue Mensajeros del Amor, que vos imaginate, dice, el revuelo que se armó cuando fuimos y le dijimos a Javito que nos íbamos cuatro de la banda. ¿Vos qué decís si hoy en día Melissa viene en cuatro cachitas y te dice, mira, nosotros tenemos un proyecto paralelo y tenemos ganas de hacer otra banda? ¿Le das vía libre o tienen formado un contrato o algo las chicas? Me agarraría una crisis. Ya nos agarró en su momento una crisis. Porque a ustedes más de una vez, bueno, a nosotros también, sí, se han ido y venido gente nueva. Pero ya cuando se va más de uno es un... Tenemos una que todo el tiempo, bueno, toca con la competencia, me parece, con la Emporio, pero bueno, la queremos igual. Pará que nosotros tenemos uno que también toca con la competencia. Así que no sé qué está pasando ahí. Igual todo bien, pero el sábado a cara de perro. Es así. Y para seguir con esta biografía bien cumbiera, vamos a escuchar dos canciones del Chili Fernández. Una se llama Mi Dulce Niña, donde canta su hermano menor, y No Me Faltes Tú. Y suena de esta manera, Pulpo. Mi dulce niña, la, tú me fascinas. quiere Dios, que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor. Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Y puedo ser un ciego y caminar descalzo, que un millón de brasas lastimen mis pasos, pero nunca tú, no me faltes tú. Como quisiera pedirle a la madrugada que mañana será triste, que no te vayas, que hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo tú has podido llenar entero. Y como quisiera vestirme de valentía y que no fuera mi rostro tan evidente, y confesarle a diario a mi confidente que te quiero más a ti que a mi propia vida. Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios, que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor. Como quisiera con mi canto deslumbrarte y esta canción al oído acostumbrarte, y hablar con Dios frente a frente para tenerte, por todas mis noches buenas para quererte. Renacería por ti todas mis mañanas, por ti todas mis angustias olvidaría, y gastaría contigo aquellas monedas que de este niño ha guardado en una alcancía. Hice de tus ojos mi mejor canción, y haré por tus pasos diario una oración, para que te sientas siempre mi mujer y sientas mi amor corriendo por tu piel. Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Y puedo ser un ciego y caminar descalzo, que un millón de brasas lastimen mis pasos, pero nunca tú, no me faltes tú. El aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios, que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor, amor. Si escuchamos una... Tiene una onda a Los Dragones esta canción, ¿o no? ¿Viste? Te mirá vos porque tiene una onda a esa canción. Mirá, vos también. Ella también, fue la primera que me enseñó. Me trajo un tema de Los Dragones acá. Le vamos a mandar un saludo a Flor, que está escuchando y dice... Él soy yo, temón, pone. Así que le mandamos un saludo fuerte para Flor, que el otro día estaba, mientras cocinaba, dice que estaba bailando un par de cumbias con Gladiador acá. Y hoy... La pusimos melosa también a Flor, ¿eh? Con estas canciones del Mensajero del Amor. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¿Sabés que trajimos un par de detalles? Porque acá Melisa Lobos dice que... Traigo rumores. Tiene el teléfono del Chili, parece, y que nos va a contar un poquitito cosas como qué le gustan al Chili Fernández, o no sé, qué comida, o si cosas es mimoso. Así. Si es mimoso, en realidad... Vos sabés que lo escuché en un reportaje de preguntarle a él. Dice, che, loco, en el ambiente de la cumbia todo el mundo jode y molesta que dicen de que vos que es homosexual. Y él se enoja, ¿viste? Porque dice, no, nada que no ver. No te enojes, si te gusta, todo bien. Nada que ver, pero algo. Dice que se había corrido un rumor fuerte dentro del ámbito. Pero todo porque el tipo hace música romántica. Es tiernito, es tiernito. Es tierno, pero... Es carilindo, esa gente, sonrisita. Es jodida la gente. Sí. Es jodida. Contame un poco, Melisa, ¿cuál es su hobby, por ejemplo? El tipo le gusta jugar a los videojuegos. No se sabe si al Family Game y, pero vos qué decís, o al Sega. ¿Vos qué decís? ¿Que en el videojuego juega al Resident Evil, ponele, o juega al de las, no sé, Sirenita, ponele? No. Para mí es el tipo que le gusta matar zombies en los videojuegos. Para mí mata zombies. Yo sí. Yo pienso que sí, que después escribe canciones zombies románticas porque el tipo se descarga en un juego como el Counter Strike matando civiles. Claro. Sí. Para mí tal cual, esos de tiros, ¿viste? Sí. Dice que su hobby es jugar con su hermano. Menos mal que con Play. Su hermano. A la Play. Sí, a la Play. Juega. Sí, juega a la Play. Ahí va. ¿Cómo cambian las generaciones? Mirá, yo me tiré un Family Game. Che, y sí, y bueno, yo empecé, con la Dinacom, me acuerdo. Que ligué de un primo cuando ya estaba de moda la Sega, imagínate. Para mí era un bajón. Yo jugaba la Dinacom ahí. Cruzando la ranita. Todo de cruzar la rana. Mi amigo tenía la Sega. Y encima, no sé si a alguno le pasó de chico, pero yo tenía un amigo que la tenía y que se la hurtivaba, ¿viste? Sí, sí. Que, o por ahí los padres, no sé si el amigo, pero los padres eran. No, que vengan de tal a tal hora y cuando ibas, no está, mi mamá me la guardó, ¿viste? Decía la o te decía, no, mi mamá no me deja jugar hoy. Claro. Y vos decías, pero si yo vine nada más que para esto. ¿Qué amistad? Yo quería jugar a la Sega, pero bueno. Escuchá qué temazo. Quiero decirte. No me equivoco, Los Ángeles Azules. También lo cantó una banda que se llamaba Dorados. Ah, no, Dorados. Ahí va. Tenían una ropa muy particular de la época de Tropicalísimo. Ahí está. Meli podía ser tranquilamente mi co-conductora de La Hora de la Cumbia porque tiene mucha información del ámbito tropical. Decime, ¿lee libros el Chili Fernández? Dice que no lee mucho. Ah, no lee libros y juega a la PlayStation. Dice que tiene un par de revistas que mira a veces, pero tiene más figuras animadas. Dice. Ah, con relieve. Sí, con relieve. Ahí va. A ver, ¿qué otra cosa te puedo decir? ¿Qué tipo de chicas le gusta? A ver, ¿vos qué pensás? Pero ahí el público que está escuchando y que se está poniendo meloso con las canciones del Chili. Yo pienso que le gustan rellenitas y de pelo corto. Puede ser, pero también vos decís, ¿qué preferirá? Rubias, morochas, coloradas. Nosotros las morochitas tenemos muy rubio, algo muy, ¿viste?, particular. Él es muy rubio. Sí, es rubio. ¿Vos decís que va con las morochas? Va haciendo ahí juego de camiseta Peñarol. Sí, a él le gustan todas. Él puede con todas, como la frase de Quilmes. Ah, yo puedo con todas. Él dice que es un maestro. Las tres juntas. Es un maestro, Chil. Te canta Él Soy Yo y Me Gustan Todas. Me gustan todas. Y más allá, porque estamos ahí jodiendo con su capacidad de romántico dentro de la cumbia. El tipo es un tipo muy capaz y de uno de los mejores músicos que tiene la movida tropical. Hay un disco, por ejemplo, que lo grabó enteramente él, todos los instrumentos. Sí. Es más, ahora lo voy a decir porque nos ha mandado un mensaje acá, el Ladeador de la Cumbia, y, diciendo, ¿no?, esta novedad. El amigo. Bueno, ahora lo vamos a buscar porque lo tengo acá en internet y ya te voy a estar diciendo. Pero mientras, contame, a ver, otra cosa que sabes del Chili Fernández. Tiene un sueño. Viste que uno tiene muchos sueños. Yo tengo un sueño, por ejemplo, de. Qué groso el pulpo. No sé, tener una fecha alguna vez con Lía Cruzet. Me muero. Ahí está. ¿Y él? Y él quiere grabar un disco con Daniel Agostini. Ah, mirá, pero pega ahí con Daniel Agostini. Son del ámbito, pero nada más que Daniel Agostini tiene una cumbia más norteña, sí, y más movida, pero del género y un romántico. Un pelo más largo y mueve los brazos más. Después, ¿qué te puedo decir? ¿Qué posición le gusta? Epa, ¿en dónde? ¿Cómo juega en la cancha? De defensor, de delantero. Activo, pasivo, arriba, abajo. Para mí es un tipo que juega en toda la cancha. Él dice que es regalón, así que le gusta ir abajo. ¡Apa! ¡Apa la papa! Pero qué sección que hemos tenido hoy. Terrible. Con el Chili Fernández. No lo hemos hecho con Pocho la Pantera, por ejemplo. Pero vos qué decías, ¿a la gente le interesaría esas cosas de Pocho la Pantera? Me daría un poquito de cosita, Pocho. Tiene un ídolo también. ¿Cuál es el ídolo del Chili Fernández? Obviamente Hermética no iba a ser, porque con lo romántico que... Uno nunca sabe, ¿viste? Uno nunca sabe. Es un prejuicio. Sabe. Mala claro, mía, ¿eh? Sí, sí. Mala yo también mía. Tiene uno antes de empezar. Chiste muy malo. Yo no sé, por ejemplo, yo escuché metal y nunca dejé de escuchar Los Pimpinela, ponele. O Miguel Ángel Robles. Tormenta. O Tormenta, ¿viste? Todo eso que se escuchaba en la casa de mi viejo y me quedó. Y después terminé haciendo metal con letras de José Luis Perales. Bueno. Claro, más o menos. Bueno, su ídolo es Luis Fonsi. ¿Luis Fonsi? ¿Luis Fonsi cuál es? Uno morochito que cantaba... Ahora que ya mi vida... No es. Mira, justo que te bajamos para que... Te pusimos el eco para me que... Me acordé. ¿Cuál es Luis Fonsi? Me lo confundo con ese Axel. No. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. ¿Ese es Luis Fonsi? Ese es Luis Fonsi. Es más, pensé que Luis Fonsi era un actor de telenovela. tenía como nombre de eso, ni siquiera lo reconocía como músico. No, no, es de la onda Camila. Uy, te estoy tirando un montón de romántico. Y yo estoy como loco que no puedo encontrar el mensaje. Me está saltando la chamba de romántica. Porque cuando vengo a mi casa me pongo a escuchar. Bueno, se me ha perdido... Un corazón. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido el mensaje que me había mandado el amigo acordeonista. Ni siquiera... Mira, yo encima tengo un problema con los nombres pulpo, que me los vivo olvidando, ¿viste? Pero nada, le mandamos un saludo. Él sabe que él me batió la data ahí de que el Chili Fernández, sus discos... Es más, si te fijas en la lista, Paulín, Pulpo, hay una canción que dice Mensajero, abajo del todo, sin número. ¿La tenés? Ponela un cachito. Esto está grabado todo por el Chili Fernández. De punta a punta, lo que estás escuchando, ¿eh? La percusión... En el 2013 se hace solista el Chili Fernández. Deja su banda que duró 2 años, de 2001 a 2003, el Mensajero del Amor, pero la rompía. Recién le contaba fuera del aire a Melisa que en Escándalo, cuando llegaba, era el típico romántico de la cumbia y con facha encima, sumale, porque ponele vos, Leo Mattioli. Es un romántico por excelencia. Sí, sí, sí. Pero no tiene la facha que tiene el Chili. Estaba excedido. Pobre. Claro. Igual depende en qué época, ¿viste? Sí, sí, sí. La época del en vivo, el disco en vivo, estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. El Chili Fernández se subía al escenario y era descontrol, todas las mujeres adelante gritando. Y obviamente los pibes nos poníamos matra, mirábamos toda esa secuencia y queríamos que se vaya el Chili. Y después terminás disfrutándolo como músico, pero decía el loco... Largá las pibas para bailar, porque si no estaban todas ahí arrinconadas contra el escenario, como pasaba con Daniel Agostini en su momento. Daniel Agostini, yo tenía un amigo que era seguridad de Escándalo, y me contaba que cuando subió, una vez pasó, subió Daniel Agostini a tocar, y de repente se desmaya una, ¿viste? ¿Qué hacen con la chica que se desmaya? La sacan de ahí y la llevan atrás del escenario. Atrás del escenario es donde los músicos, cuando terminan de tocar, van para atrás del escenario. Claro. Al rato se desmaya otra. Al rato otra, 15 mujeres se desmayaron. Todas ahí, una al lado de otra, acostadas en el piso, atrás del escenario, me contaba. Hay que desmayarse igual, ¿eh? Claro. De la emoción. No, ahora, ¿qué pasa? Los tipos nunca se dieron cuenta. Dijeron, mirá que lo que pasa con esto. Claro, la primera que se desmayó y fue atrás del escenario, las otras vieron cómo venía la secuencia. Y resulta ser que cuando baja Daniel Agostín en el escenario, se levantaron de las 15, 10. En realidad se habían desmayado 5, y la otra 10 se habían hecho toda la desmayada para quedar atrás del escenario para poder agarrarlo a Daniel Agostini. Que lo tuvieron que sacar porque lo agarraban de los pelos, lo que se lo querían comer a por Daniel Agostini. Así que mirá qué viva que fueron las pibas. Es muy buena vivada esa, ¿eh? Vas ahí, te haces el desmayado. Ahora cuando vamos a ver a la mona... Hacete el desmayado. Ya voy a ir adelante y me desmayo. Me tiro ahí, me desplomo. De una, me voy a Caballito del Pulpo y me desplomo para el lado del escenario. ¿Tenés algún dato más de Chili Fernández? Tiene una salida ideal. Una salida ideal. Yo digo que es ir a comer a un restaurante chino. De esos que pagás... ¿Cómo es? Tenedor libre. Chino. Tenedor libre. Eso. Esa es una buena salida para nosotros. Somos unos crotos, sí, que no tenemos mango. Para mí ya la salida ideal es el morenito. Tirame de ahí el pulpito, mirá, haciendo alusión. No, yo hablo a las 10 de la noche. Por ahí el morenito, bueno, sí, muy montón de veces a la 10. Yo cualquier pero momento después, no tengo problema. Pero más después de 5 de la tarde, la merendás, ¿viste? Desayunás. No, su salida ideal dice que es con su familia. Dice que es muy familiero. Bueno, una de las cosas que tiene el Chili Fernández es eso, hacer... se lo reconoce como un padre de familia, como un tipo muy familiero, muy como Néstor en Bloque también, así, de esa forma. Una más, antes de irnos con las últimas dos canciones del Chili Fernández, que en realidad hicimos poco de la biografía y contamos mucho de su intimidad hoy. Lo más, ¿qué es lo más para él? A ver, el fútbol. Lo más de Zamora, no, no. Hincha de los Andes. No, no. No, ¿qué es? Hacer música. Y sí, un gran músico, Chili Fernández. Músico, sí. Ya lo tenemos al Rorro, lo tenemos al Rorro, que nos vino a visitar. Vino con el señalador entre los dientes, con la pluma en la mano. Y dice que odia el Leaky Paper, porque es la censura de la creatividad instantánea. Dice. Mira. Él viene acá a hablar hoy, como se sumó a partir del miércoles pasado. unos y poemas. Es el letrista de la cumbia. Es el cumbiero arrabalero con las letras en el puño de la manga. Y nos vamos a ir con estas dos canciones del Chili Fernández que se llaman, ya te digo, ¿eh? Hoy estoy, te digo. Hoy mientras quiero acariciarte, viste que tenía una canción. Yo te tiro una canción de los mensajeros. Oh, hoy mientras quiero acariciarte. Esa es una canción en inglés, ¿o no? No sé, la cantaba el Chili. Es más, está en el... hoy mientras, ese es el segundo tema. Mira, ponelo un cachito. El segundo tema de él. Adelantalo un poco. No. El tema que pusimos hoy es el segundo. Pusimos Él Soy Yo y el segundo que se llama Hoy Mientras. Fíjate, me lo sacaste. Ah, claro, porque el pulpo pasa y descarta. Y así, loco. Vos, como un alfajor, lo comés, tira el papel, ya está, ya pasó esa canción, Melisa. Listo, la próxima cuando hagamos la segunda parte de la biografía del Chili lo pasamos. Pero no importa, eso que pusiste ahora van a ser las últimas dos canciones que fui yo y Paisaje. Paisaje, que es la canción de Franco Simón. En realidad todo el mundo la conoce quizás en la movida de la cumbia por Gilda. Después la hizo Vicentico también. Pero es de Franco Simone, el italiano. Y es una muy linda versión del último disco. Porque ya que está, vamos a nombrar algunos de los discos que sacó el Chili. Por Siempre y Para Siempre, su primer álbum solista. Amor, Familia y Respeto, en 2004. 180 grados, en 2006, que es donde trae Dulce Niña. Dirección Diferente, en 2007. Libre, en 2008. Sitio F 2011 y Parte 10 2013. Este Parte 10 viene con dos discos y uno de los discos viene con todas. Ahí está, esta es la canción. ¿Ves que el pulpo más grande de lo que vos pensás? Esta canción está en inglés. Estos temas los ponían en mi pueblo a las 5 de la mañana para el chape. Ya era cuando te ibas retirando. Este era el chape, viste, y te abrazabas. Y vos supongo que te ibas antes. Siempre, porque a mí me iba a buscar a mi mamá. Ahí va. Yo digo porque te está escuchando gente del sur. Sí. Y mi mamá me iba a buscar. Vos cuando te fuiste de allá, todos pensaron que te había sido como una señorita. Claro, no, eso sí que no, nunca. No, nunca. Sino qué confianza le das a tu vida en La Plata. Y bueno, es así. Bueno, nos vamos con estas dos canciones. Fui Yo y Paisaje. Se llevó hasta mi voz. Me engañó y no me advirtió que dirías de mí. Te suplico, corazón, un abrazo, hablémoslo. No me ignores, por favor, que no quiero morir. Fui yo quien mintió. Fui yo quien destrozó tu alma con mentiras sin sentido. Se llevó hasta mi voz. Me engañó y no me advirtió que te irías de mí. Te suplico, corazón, un abrazo, hablémoslo. No me ignores, por favor, que no quiero morir. Fui yo quien mintió. Fui yo quien destrozó tu alma con mentiras sin sentido. Fui yo quien destrozó.

sin bailar, que lo que se viene es la Emporio Tropical. Ponete contento, ponete contenta, porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos el rinconazo tropical, en 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. ¡Acordate! ¡Toca la Emporio Tropical y encima es gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Sí, sí, sí! ¡Gratis! ¡Todos los jueves el rinconazo tropical! A pedalear, ¡no! Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Este jueves 4 de septiembre, Le Tercer Monde da la cara. Never get to be, never get to heaven. Cumplimos 100 programas y los festejamos subiéndonos al podio. Transmitimos en vivo desde el auditorio del Olga Vázquez. O sea que en vez de escucharnos, tenés que venir a vernos. Jueves 4 de septiembre, a las 20 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. El Tercer Monde, 100 programas. Era una joda y quedó. Ponete a entrenar porque en septiembre se viene la batalla del año, volumen 2. ¡Claro que sí! En Lucamba, calle 67, casi esquina 117. Con entradas super populares y cumbieras, se presentan en ese rincón las Cachitas Now y en este otro la Emporio Tropical, reventando el escenario a toda cumbia. Y también estarán ¡Tazando música! ¡DJ La Mala en Coche! ¡No te lo pierdas! ¡Sábado 6 de septiembre, 24 horas! ¡Esto es el bombazo cumbiero! ¡Ponete a entrenar que en septiembre tú fuiste mía! ¡Sumate al evento y conseguí la entrada con descuento! ¡En septiembre tú fuiste mía! Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. ¡Lo escuchás! ¡Un artista en tres bandas! ¡Este era eso, los pibes chavos! Seguimos acá en Gladiador de la Cumbia FM, Radionauta. Los que se quieran comunicar, 451-6917, y estén atentos, Melisa, estén atentos porque se pueden ganar entradas. ¡Apa! Para el sábado concurrir a la batalla del año. Esto, otra que el... ¿Cómo se viene el duelo ahora de...? ¿De quién? ¿El clásico de estudiantes de gimnasia? No. Ah. ¿Maravilla con quién peleó? Maravilla con Ricky. Oh. No, no tengo... El... Maravilla Martínez, no me acuerdo. Con Mayweather me suenan acá. Un dúo así más o menos va a ser la pelea del sábado. Y más o menos. Sí, somos como... No va a correr mucha sangre, pero... Que van a correr cumbia, van a correr cumbia. Van a correr cumbia, ¿eh? Y la gente se va a divertir entre campana y campana, entre round y round. Escuchá una cosa, antes de seguir, voy a nombrar porque no podía encontrarlo. El Facebook me estafó y me lo había ahí como guardado, no lo podía ver. ¿Quién me había mandado el mensaje? Estos de Facebook, boludo, son terribles. Un día le había mandado un mensaje a este de Juan Facebook. Gabriela Álvarez. El amigo Gabriel Álvarez, ha tocado con la polio y todo, alto acordeonista Gabriel Álvarez, que es un, una persona que le gusta, sí, es una persona que le gusta mucho el chili. Me estaba diciendo, vos lo conocés a Gaby. Lo conocemos. Y como puse que iba a hacer la biografía de del chili, me pasó la data ahí de que pasen algún tema del disco, el adelanto. Entonces yo ahí busqué, tú, está bueno cuando la gente interactúa y te tira data de ciertos artistas que uno por ahí no está bien empapado del tema. Pero bueno, llegó esta nueva sección del 3x1. Y en estas tres canciones que vamos a pasar hoy, y en esta sección donde unimos tres canciones por algún mismo hilo. Un mismo sentimiento. Claro, cortados por la misma tijera. Con la misma puntada, ponele. El otro día hicimos tres canciones de cumbia villera que le hablaban a la gorra, ponele. A la yuta. La otra vez hicimos tres versiones de canciones. Y hoy trajimos tres canciones que hablan. Chan, escuchá, sí, mira, de la infidelidad. Ah, uff. ¿Qué tema que trajiste? ¿Tenés? Lo que pasa que era. ¿Cómo había... hace para seleccionar tres con un tema tan. Y... tan complejo? Ya, Cachitas Now. Cachitas Now, Ingrata. Ingrata. Ingrata sería un tema de eso. Nosotros, por ejemplo, la cumbia y la inflación. Yo siento un engaño a mi billetera, ponete. Muy bien. Para meterlo ahí en el... Uno no puede hablar serio si te pone. Pulpo, ¿la serie bueno, dónde porque, quedó? Pará, porque yo tiré. Tiré el tema, tiré. Vamos a hablar de la infidelidad y vos me decís, ah, porque Cachita tiene un tema que habla de la infidelidad. Bah, nosotros ¿qué también. ¿Qué, vamos a empezar a competir acá? Bueno. Y ya empezó la competencia. Tirame la campana, Pulpo. Ahí está. Es, la campana no, de Patricio no me voy Padre. A casar. Está bien, porque sale, va, empieza Patricio Padre. Bueno, nada, dale, contame el 3x1. A ver, vamos. El 3x1 de hoy, sí, habla de la infidelidad y trajimos canciones como, por ejemplo, Antonio Ríos. Apa. Porque viste que son, a veces dentro de género romántico se roza mucho eso. Trajimos a Daniel Agostini y a Karina, porque Karina que te lo canta con un sentimiento Ferro, que te dice, Ferro. Ah, vos me metiste los cuernos, me decís descalcificada. Vas a ver, toma ahora, descalcificada, te preguntaste por qué, ¿no? No. Sí. Lo he tenido. Una vez escuché uno que le decía a otro, descalcificado. ¿Por qué? Le digo yo, porque hace... 3 meses que estoy con tu mujer y no te crecen los cuernos. Nada, cuando me eso. No. Es muy bueno. Es muy bueno. Posta que sí, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno. Aparte, imagínate, la situación ya me causaba que le griten descalcificado, ¿entendés? Vos decís, ¿qué le está gritando, viste? Descalcificado. Bueno, esta sección, descalcificada. Vamos a hacer, poné tu página, nombrá, vamos a hacer los 10 descalcificados del año. ¿Sabés qué? Podemos hablar hacemos, de, ¿cómo se llama? Nominá tu descalificado. De que estaba comando nada, te calaron todo el año. Maxi López, ahí está, el primer descalificado. ¿Te diste cuenta que no tenemos Maxi ni López, idea no, de lo no, que es actualidad? De esto no tirame, tirame una data de este boxeador. Venimos a hablar la de locomotora, personajes que no entendía los, nada, ¿viste? ¿Sabés? No conocemos los nombres. Bueno, para vos, Maxi López, va esta primera canción que se llama Piel de Cordero. Y encima habla de eso, por Dios. Habla de la mina que se le fue con el amigo. Bueno, Piel de Cordero, maestro, de Antonio Ríos. Y suena de esta manera, mirá. Me desperté y encontré una carta diciendo adiós. Y la mitad de nuestra medalla del corazón. Pocas palabras para decirme que me dejaste. Las necesarias para partirme la vida en dos. Del corazón, pocas palabras para decirme que me dejabas, las necesarias para partirme la vida en dos, y como un loco desesperado buscándote, grité tu nombre por los lugares que te besé, que me asombro como fantasmas, los vi abrazados. Amigo falso y tú mi amada mujer infiel. Amigo falso, mujer infiel, qué par de pájaros que encontré. Él era el lobo, piel de cordero, ella era el diablo hecho mujer. Amigo falso, mujer infiel, qué par de pájaros que encontré. Él era el lobo, piel de cordero, ella era el diablo hecho mujer. Diciendo adiós y la mitad de nuestra medalla del corazón. Pocas palabras para decirme que me dejas, las necesarias para partirme la vida en dos. Y como un loco desesperado buscándote, grité tu nombre por los lugares que te besé. Me asombro como fantasmas, los vi abrazados. Amigo falso y tú mi amada mujer infiel. Amigo falso, mujer infiel, qué par de pájaros que encontré. Él era el lobo, piel de cordero, ese era el diablo hecho mujer. Amigo falso, mujer infiel, qué par de pájaros que encontré. Él era el lobo, piel de cordero, ese era el diablo hecho ahora lo que está sonando, la segunda canción que vamos a tirar acá, es de Daniel Agostini, se llama La Cita. Una muy linda canción, y aparte, te voy a decir, te voy a confesar algo, últimamente cada vez más me gusta, cada vez me gusta más. Ahí está, Daniel Agostini. Suena así, mirá. El otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te escribió un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Después de ahora y apaga la luz. Thank you.

Seguimos al aire de Radionauta FM 106.3. Si te querés comunicar con Melisa Lobos, que está ahí con los anteojos de Ernesto Beto, 451-6917. Quiero mandar saludos, antes de presentarlo acá a mi compañero, a Leila, a Jonás, a Joaquín, a Flor, al Chiqui, a Lema, a Asu, a Jimena, que están escuchando ahí, como todos los miércoles, mucha gente que escucha los miércoles. Y también quiero decirle a la gente que están dando mal el Facebook. Yo estoy mirando ahí, sí, pero parece que como lo bardié, ahora anda peor. Es culpa de Facebook. Es culpa de Facebook, porque veo que la gente pone, me llega notificación y no puedo leer lo que dicen, o se me, o quiero entrar a los me gusta y me muestra uno solo. No sé, se está complotando el Facebook, así que próximamente nos pasaremos a Google, a otra a Twitter. Red, a Twitter, a otra red social. Y esa voz que se está escuchando al lado mío es un compañero acá que empezó el miércoles pasado, que vino a traer este espacio donde nos comenta sobre las letras de la cumbia, haciendo algunas analogías con ciertas... Bueno, mejor que lo va a explicar él, pero vamos a pedir un fuerte aplauso para el Rorro, que vino hoy acá, el gladiador de las letras de la cumbia. Mirá qué aplauso, ¿eh? Bueno, fue como un grillo en comparsa, no sé, una cosa así. Aplauso de grillos. Aplauso de grillos. Muchas gracias a los grillos que están del otro lado. ¿Cómo estás, Rorro? Muy bien, muy bien. Va medio enfermo, pero acá estamos. Está medio difícil el tema de la llovizna. La humedad, todas esas cosas que se combina para hacerle mal a uno. La verdad que... Y encima que entre que no hace ni frío ni calor, ¿viste? Se te pegotea el pantalón. No sabes cómo salir, no tienes Por sentido. Eso hoy pusimos el chili. Por eso arrancamos con el chili. Hay un llamado en línea. Parece. Está como oscuro de aquel lado. Sí. Uno sí, no sí. ve realmente lo que está pasando del vidrio para allá. Parece que... Pero, y es más, no, nos causa como... Sí, es como que te quedás mirando a ver claro, qué está pasando. En un rato vienen y nos pegan a los dos, ponele. No sabes qué está sucediendo, pero bueno. No, Rorro, vamos a meternos en el tema. Vamos a meternos. Pará, vamos ¿ese a llamado sale al aire o lo vas a anotar vos ahí? ¿Sale al aire o lo anotás? Ah, ya cortó. Ahí está. Bueno, después nos va a decir. Porque capaz que era para pedir un remis, no sé. Y nos entusiasmamos con que... Mirá, hay gente que ya llama en este bloque del Rorro. Y no era así. Claro, no. Era ver, estaban viendo un remis porque... Sí, sí, que está lloviendo. No, equivocado. El coso fue no equivocado. Rorro, ¿qué me trajiste? ¿Qué trajiste? Bueno. ¿Qué trajiste para el lado de la cumbia y este programa? Para hoy traje un nuevo libro. Va, nuevo en el programa. Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Reconocido en el ambiente. Reconocido, sí. De Cristian Alarcón. Chileno. El hombre que profesor de la... estudió periodismo acá en La Plata. Y hizo un trabajo, un laburo muy copado, que fue meterse en las villas, de dos villas de Buenos Aires, que son la 25 y la San Fernando. Que ¿de dónde es Pablito Lescano? ¿De dónde ha salido Mar Azul, por ejemplo? De ahí salen, claro, por eso es como esta... Mala Fama, donde está escuchando Mala Fama salió de San Fernando. ¿Salió de ahí? Sí. Mirá lo que son las... cómo se junta todo. Lo interesante del libro es que este tipo se metió en la villa, estuvo un tiempo entrevistando gente y no hizo una crónica, no escribió una nota en un diario. Se animó a ficcionalizar con todo eso y escribió una novela sobre el asesinato sobre el gatillo fácil que sufrió el Frente Vital. Hay un mensaje escondido, parece. Nos está tirando datos de hoy que habíamos batido cualquiera. De la pelea. Ahora después lo vamos a decir. De al Frente Vital, un pibe chorro, nacido ahí en esa misma villa, que lo matan en el 99. Después de un robo a una carpintería, a una mueblería, no se sabe muy bien por qué fue lo que robó para que lo persiga la policía hasta adentro mismo de la villa. Que de hecho la policía entra en una... Para contar un poco la historia cómo es, sí. La policía entra en una casa donde el Frente con dos amigos más se habían metido para esconderse. Entra la policía y desarmados los pibes porque habían dejado las armas y la guita que habían robado para zafar, digamos, en el momento de los cargos de tenencia y eso. La policía le dispara, uno de los policías le dispara directamente a la cabeza y paradójicamente la bala entra por la frente. de este muchacho que apodado El Frente Vital. ¿Qué es lo interesante de esta novela? Que aparte de mostrar esta cuestión del gatillo fácil, muestra una realidad posta de las villas, de todos estos pibes que vienen de hijos del declive que empieza en los 80, del declive económico que empieza en los 80 y se profundiza con las privatizaciones de los 90. Hijos directos del neoliberalismo. Exactamente, que donde una época donde no hay trabajo, donde apenas se consiguen changa, donde la mayoría son desertores del colegio, donde no hay una imagen moralmente correcta, entre comillas, digamos, de los padres, padres que también han vivido sin trabajo y no han tenido algo mejor en algún sentido que ofrecerle a esos pibes. Al Frente lo apodaban también un poco el Robin Hood del barrio, del chaperío, digamos, porque él no necesitaba robar. Su madre trabajaba, su hermano mayor trabajaba y él robaba en realidad para repartir. Él repartía sus botines en el barrio. Por eso era ese apodo de una especie de Robin Hood. Y qué loco que siempre en la mayoría de los barrios hay un personaje así. Siempre. Siempre porque aparte resaltan. Aparte resaltan, todos lo conocían. O sea, esta historia que me estás contando, siempre vivió en barrio y siempre en algún barrio había un uno tipo que así. Sucedía tal cosa. Que pasaba eso de no sé, te conseguían televisor. Necesitaban televisor. Es que era funcionaba un poco así. Y el tema de eso, del mote de Robin Hood, ¿no? De sacarle a los ricos y darle a los pobres. Es que el tipo de hecho funcionaba un poco así. Obviamente que no con esto estamos justificando. No, para nada. Sino que son cosas que suceden. Esto es la cumbia. Es mostrar lo que sucede, es la realidad. Es totalmente no es ni a veces ni contestatario, ni siquiera de lo que pretendemos. Mucho nos encantaría que sea transgresor o algo, pero la cumbia, bueno, es transgresor en su medida, pero es simplemente una foto de la realidad, de lo que sucede. Un testimonio, y con eso ya está hecho todo. Con el testimonio se hace el reclamo y se muestra lo que está pasando, digamos. Totalmente. Así como funciona. La madre dice en un momento que un poco frustrada por este hijo que le tocó sin razón. Ella dice que el hijo no tenía razón para hacer lo que hacía. Dice, uno de mis hijos es un héroe, combatió en Malvinas. Mi otra hija se casó y se fue a vivir en Pacheco. Y me salió esta oveja negra con la que no sé qué hacer. Dice que lo intentó mandar a internados, a lugares donde había 3 psiquiatras para 140 pibes, donde era obvio que ningún chico puede recuperarse, si es que tiene que recuperarse de algo, ningún chico puede recuperarse de esa situación en esas condiciones. ¿Por qué le decían al frente? Que es algo que por ahí está bueno decir. Hay como 2 razones. Una que la dice la madre un poco descreída, la madre de quizá la figura del hijo. Le dice, porque tenía la frente amplia, porque tenía una cabeza grande, quién sabe. Y los pibes dicen que, no, le decían al frente porque iba al frente. Porque se la bancaba con la policía o con los mismos pibes de adentro que digamos que no tenían en cuenta el código de adentro del barrio, de que no se cobraba peaje a los vecinos, de que no se robaba dentro del barrio, y él por eso fue resaltada su imagen, porque él era uno de los que defendía toda esa generación anterior de chorros que tenía códigos. Él tiene un maestro en el barrio, de hecho, que le enseña todos esos códigos, un tipo que en el 96 lo meten preso por robo, sale y no roba nunca más, pero él le enseña todo lo que aprendió al Frente Vital, que después el Frente Vital con 17 años demuestra todo ese conocimiento de un pibe, muy chico. Un pibe, sí, lo matan con 17 años. Y así, de frente y sin ninguna posibilidad de defensa. La anécdota dice que él puso la mano adelante de la pistola y la bala atravesó la mano y le partió la cabeza, digamos. No creo que haya pasado otra cosa. Hay 2 anécdotas interesantes y quizá un poco que se toman con un poco de también le meten un poco de humor y de diversión a esto, que es que una vez desviaron un camión de la Serenísima para dentro del barrio y toda la gente estuvo tomando yogur una semana. Así que esas eran las cosas que hacía. Y otra cosa era que robaron un camión de chombas, Lacoste. Un camión de chombas, Lacoste. Y uno de los pibes, que entrevistado por Alarcón, dice, parecíamos todos chetos. Una época en el barrio que parecíamos todos chetos. Si me permitís, Rorro, te voy a contar una muy similar a esto. Ahí en mi barrio, en el Churrasco, digo yo, un día volcó a 7 cuadras, volcó un camión de vacas, de reses. No. Y entonces se escaparon, algunas palmaron ahí, pero otra corriendo por la calle. Resulta que eso pasó madrugada, yo estaba durmiendo. Ese día me levanto y voy a laburar y veo que en el cordón de la calle, viste, corría el agua, roja, viste, de sangre. Yo miraba, digo, no sé, viste, era temprano, eran como las 7 de la mañana. ¿Qué mierda pasó? ¿Viste? Me fui. Cuando llego a la panadería a laburar, empiezo a escuchar la noticia, volcó un camión, qué sé yo. Claro, a la vuelta cuando volvía, el barrio era todo humo, asado por todos lados. Y habían repartido los vagos. Y más, me acuerdo que después salió en Canal 13, no sé dónde, que, con los cuartos, ¿viste? Ahí, claro, los pibes hicieron un festín, habían comido asado toda la semana. Más vale, que no hay forma de evitarlo. Y otra imagen también quizá interesante, y para más ya cerrar esto, es que en el cementerio, en la parte baja del cementerio, ahí llegando a la Villa San Fernando, está la tumba del Frente Vital, que dice Alarcón que resalta, se diferencia de todas las demás, porque está llena de ofrendas todo el tiempo. Ahí tiene flores, los pibes se juntan a fumar porro, a tomar vino antes para pedirle. Dice que las pibas le piden para que resuelva sus conflictos amorosos y los pibes para que no lo alcancen las balas de la policía. Porque se dice que el Frente tenía la capacidad de desviar las balas de la policía para que no den ni en el corazón ni en la frente. Es un mito, pero se ha creado alrededor de él esta imagen de deidad también a lo Gauchito Gil. Un Gauchito Gil de los 90. Así es como que es interesante por ese lado pensarlo así. Qué loco, muy, muy, muy bueno, muy interesante. Lo tengo que leer, ¿eh? Me te estaba contando que el sábado un amigo, Claudio Godoy, que le voy a mandar un saludo, ahí está, mirá, me dice que me lo va a regalar este libro. Sí, eso es una me voy a comprometer a leerlo. Y tiene eso lindo, que es una novela. Ahí va. Es una novela contada desde adentro, contada con las voces de la gente que participó de toda esa historia. Rorro, ¿y trajiste algo para musicalizar? Traje, sí. Traje dos cumbias que son de Metahuacha. Las dos, esta vez no hice dos bandas. ¿Qué tiene que ver con todo esto de la villa? La cumbia de las chapas y Alma Blanca. Son dos canciones que, bueno, la cumbia de las chapas habla de todo eso que en realidad es esto que yo decía de que no va, desertores del colegio, hijos de la audacia y las capacidades físicas, como que toda esa cuestión de que no hay mucho más para hacer si no se va a la escuela y si no se trabaja, que estar en la villa escuchando cumbia y en un momento dice picando mortadela, esperando a la minita, fumando un pucho y escuchando las gotas de la lluvia en la chapa. Al chanchín de supermercado en un momento le preguntan si se siente responsable de él cantar esas cosas para la juventud. Y dice, yo cuando salí, yo era joven, y cuando salí eso estaba ahí. Yo no inventé nada, yo canté eso. Y al Pepo de los Ojedes le dicen, ¿por qué cantas ese tipo de letra? Y él dice, y cuando no alcanza para la olla, ¿qué voy a hablar? ¿De amor? Claro. Dice, cosas así, y nada. También muy relacionado con su época en el tango. Siempre no me canso de decir esas cosas. Ya vamos a traer. Claro. Ya estuve averiguando algo de tango, cumbia, fusión. Ahí ya va. Vamos a estar trayendo algo de eso. Ahí va. Y la otra canción, Alma Blanca, ya habla directamente de esta... Que ahí me llamó un poco la atención, porque encontré ahí una especie de entrevista a Lescano. Que dice Lescano, yo digo negros. Yo digo, quiero que los negros hagan palmas, es difícil hacer bailar a los negros, como que, y los negros ovacionan, saltan. Digo, está esa cuestión de decir negros, identificar a un grupo social, pero que no se acepta ese negro que venga de otra clase social. O sea, si un tipo de guita le dice negros, no, eso, ¿qué me decís negro? Que me faltás el respeto. Pero si viene de adentro, es una apropiación, es algo que está dentro de ese sector. Y por ahí está bueno diferenciarlo, decir qué significa decir esas cosas, que no siempre uno va por la calle y ese discurso está, el discurso instaurado de los negros, chorro, qué sé yo, que es en realidad algo que va de los dos lados, es una balanza que juega de los dos lados, de ellos mismos, mirá cómo sale el social de adentro. Pero bueno, es una canción que habla de eso justamente, de somos todos iguales, que me venís a faltar el respeto si yo hago lo mismo que vos y soy lo mismo que vos. Y es uno de los himnos de la cumbia villera. Así que bueno, lo dejamos con esas canciones y muchas gracias acá. Rorro, estuvo espectacular, como el miércoles pasado, así que aplausos para el Rorro y suenan estas dos canciones de Metahuacha de esta manera. Para toda la vagancia llegó

Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un pueblo. Ponete a entrenar porque en septiembre se viene la batalla del año. ¡Volumen 2! ¡Claro que sí! En Lucamba, calle 67, casi esquina 117. Con entradas super populares y cumbieras. ¡Se presentan en ese rincón las Cachitas Now! ¡Y en este otro, la Emporio Tropical, reventando el escenario a toda cumbia! Y también estarán ¡Tazando música! ¡DJ La Mala en Coche! ¡No te lo pierdas! ¡Sábado 6 de septiembre, 24 horas! ¡Esto es el bombazo cumbiero! ¡Ponete a entrenar que en septiembre tú fuiste mía! ¡Sumate al evento y conseguí la entrada con descuento! ¡En septiembre tú fuiste mía! Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Están saliendo con ventaja. Suenan primera, están saliendo con ventaja. Son mujeres. Bueno, ahora no. Ahora tenés un cachito ahí adentro de la banda. Se viene un fechón para este sábado. Bien cumbiero, ¿eh? Muy. La segunda batalla del año entre Cachitas Now y la Emporio Tropical. ¿Habrá una tercera? Sí, vamos a ver si... si empate. Y tendría que ver, porque la primera, ¿cómo estuvo? Estuvo bien la primera. Eso, la gente que fue, yo escuché que gritaban Lamporio. Para mí ganó Cachitas, pero bueno, no quiero armar un debate así. No sé, mirá, cómo suena. Mirá. Vamos a ir con una consigna para la gente que está escuchando del otro lado. Y si quiere ganar un par de entradas para ir a ver a Cachitas Now y Lamporio Tropical. Van a ser entradas gratis, obvio, no vamos a sortear. Muy ratas. Claro. Que manden su nombre y los últimos tres del documento. Pero, de la mano de que nos escriban y nos pongan, ¿qué canción cumbiera representa la infidelidad? Sí, como estábamos haciendo el bloque de hoy, de las canciones cumbiera que tiramos hoy, la de Antonio Río, por ejemplo. Estábamos hablando de la infidelidad. Y tiramos la de Karina. Bueno. Que está escuchando para saber si es cumbiera, porque si me viene un heavy metal y pone, yo quiero. No, no. Yo quiero saber que escuche cumbia, que me tire. Y yo conozco, ponele, mira, en este momento me acuerdo de la de Flor de Piedra. Esa que dice, ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. ¿Te acordás? Sí. Y te veo con mi amigo entregando el marrón. Esa es de infidelidad. Esa es infidelidad. Pues lo ve con el amigo, bueno. Que responda. Hay gente que se agarra la cabeza. Que responda y que nos diga una canción de infidelidad. Mira, esta es una canción de infidelidad. Escuchala un poquito, ponela. Esa que canta dice que no aguanta los trapos. Regreso al penal. Esta también, mira acá. Se acaba de ganar la entrada al Rorro. Que ha tirado una canción de Pala Ancha de Regreso al Penal, que habla también de la infidelidad de un amigo. Siempre que vas a hacer una canción y vas a decir que fue de una infidelidad, tiene que ser con tu amigo, porque le pone una pimienta. Si fue, bueno, mira, yo tengo un montón en la cabeza, pero yo no participo de la entrada. Algunos se puede acordar, no sé, podemos decir El Polaco, La Liga. Hay muchas bandas que tienen Y encima tenemos el problema que el Facebook está andando medio para atrás. Pero no importa, a los primeros dos que sale la hora después ahí de lo que... Le vamos está a entregar... muy transitada esta página, por Dios. Explota la página. De Gladiador de la Cumbia. Para mí que hay gente que no se quiere hacer cargo de que le dedicaron alguna canción. Claro, totalmente. Porque después van a decir, ¿por qué esa canción? Podría venir Ángela también a decir, amiga traidora, ahí tenés. Tú no ríes. Esa es otro mazo también esa. Y aparte comentarles de la promoción que vamos a hacer. Porque puede ser fatal. Va a ser puntual. Esto sí. Tiene que empezar temprano, la gente. Tiene que caer temprano porque a las 4 eso, las bandas no pueden tocar más en vivo. La fiesta sigue. La fiesta sigue. Sigue hasta, pero las bandas van a tocar a las 4. Así que tiene que estar temprano a partir de las 12 ya tiene que empezar a entrar la gente. Dejate de joder. 1:30. Se llevan. El pulpo, lo que pasa es que el pulpo hace una previa larga. Antes. Es que la gente no está acostumbrada a salir temprano. Nah, pero que vayan que va a haber precios populares ahí. Que salgan temprano, mira. A partir de las 12, entre las 12 y la 1 vamos a hacer esto. Que comience la fiesta. Ahí está. Promoción de que entre las 12 y la 1 hacemos 2x1 en la entrada. 2x1, exactamente. El que venga antes de la 1 va a estar. ¿Ves? En este caso la inflación no corre. Para la. Preguntan acá cuánto está. La entrada va a estar a un precio. Claro, popular de 40 pesos, son dos bandas en vivo, con DJ, La Mar en coche. Bueno, todo sube, loco. No vale una cerveza 40 pesos. Gastan plata para ir a otras fiestas. Claro, no sé, yo he escuchado gente que paga 1000 pesos para ver a YouTube. El pulpo está... Hoy es el día. Yo vine dormido, pero el pulpo vino despierto a pleno. Acaba de entrar mi amigo fanático de Red. El Colo, el genio, el caballo de ciruja, dicen por ahí que le dicen, pero no lo voy a decir al aire porque, pero dicen que le dicen caballo de ciruja o herradura, dice que está pegado al vaso. Pero ya tiene como demasiados apodos. Va a ir también a la fiesta. Va a ir también, Colo. Vas a ir a la fiesta, ¿no? No me escucha el Colo, está del otro lado de vidrio. Mira, mira, te hago seña. Colo, Colo. Sí, dice que sí. Vamos que a tomar licencia. ¿Vas a ir a la fiesta el sábado? A pleno, dice que sí. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Mirá que ya. ¡Eso! Mirá, por Dios. ¿Te está mandando mensaje? No se peleen. Bueno, la promoción. De las 12 a la 1. 2 por 1 de las 12 a la 1. La gente que quiera entrar, a 40 pesos entran 2 hasta la 1 de la mañana. Ahí va, vamos con esa. Después si vienen en patota. Estén atentos. Podemos hacer sí, también. Somos 10. Vamos a ver. ¿Cuánto me dejas? Bueno, igual yo soy de que en la puerta tenés que poner una ortiva siempre. Sí, sí. Cual, y que si dicen soy amigo tal, nombre y apellido, porque se yo la amé, la he hecho. No, yo conozco al. Encima nosotros vamos muertos. Somos amigos de. Al horno. No, se viene alta fiesta cumbiera. Otra cosa, que estén atentos, porque el viernes la Emporio Tropical y Cachitas no sale a la calle. Acusticazo en cualquier esquina de calle 8. Vamos a estar ahí. Haciendo la promoción. De la fecha, repartiendo sí, algunos volantes. Aprovechemos a pasar la gorra ahí. Para todo lo que van a entrar gratis. No sabemos si nos va a alcanzar el sábado. Entonces, bueno, ese día vamos a tirar la gorra, la peluca de Ernesto Beto. Y ojo, OJ, que como es un verso y es una batalla, la banda que mejor suene se lleva el pozo. Dos flautitas. Ahí sí que nos vamos a agarrar trompadas. Dijeron que iba a haber importante escenografía. Sí. Un despliegue importante de las dos bandas. Se viene en despliegue. Exclusivo. Terrible. Exclusivo de la Gladiador de la Cumbia. Yo quiero que la gente sepa que para esta fecha nos estamos jugando las dos bandas a la camiseta. Estamos entrenando, transpirando. ¿Vieron el videito que pusimos? Que subimos en. Se vienen estrenos, me dijeron. La ficha me mató tu ficha técnica. Muy buena, ¿eh? A mí me impactó. Me llevas a la eternidad. Nadie creía ese entrenamiento, No, pero estuvo duro, fue un entrenamiento bastante duro. El de la Marti fue el mejor de todo. El peso. Plumita Pichón. Plumita Pichón. Pobre Marta. Bueno. Así que a los primeros dos que manden ahí, que ya. Ahí están interactuando. ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Hubo uno! Ahí está. No, Catalina. Esta no vale. Esta no sí, vale. Mirá. ¿Esta vale? Por 20. Bachata agitadora. Busca un confidente, los diablitos con letra. Ahí va. Mirá mi canción que tiró. ¡Esa! Ahí va Catalina Doble. Se lleva su par de entradas. Catalina, mandanos tus últimos tres números de documento. Larga tu edad, Catalina. Sí. No, eso con los primeros tres. ¿Vos qué, sí. ¿Cuáles son tus primeros tres? 33. Uy, qué mal que me sentí. Pero bueno, hay ventaja física. Hay ventaja física entre las dos bandas. Nosotros ya estamos grandes. Ustedes son todas. Son guachos. Sí. ¿Sabés que tenemos un par de pibas ahí? Rondan que no aparentan. Entre los 21 y los 26 años. Sí. Más no, ¿cuál es la más vieja de la banda? Guadita. Guada. ¿Cuántos vamos a mandar a la frente? ¿Cuántos años tiene Guada? 27. Es la más grande, mirá vos. Nosotros más grandes tienen. La estoy matando, si no estoy, la estoy matando, pero sí. Pero más o menos por ahí. Sí, sí. Y nosotros el más grande tiene. No soy yo, por suerte. ¿Eh? Vos no sé si viste mi ficha técnica, no dice la. No, no te quería hacer más. Marcelo. Marcelo tiene 34. 56. Cerrame, Windows. Espectacular. Está pleno. Está pleno el pulpo. Hoy se viene encendido. No le dan las manos al pulpo. Y acá tenemos. Bueno, ahí nos ahí manda. Otro. La data: 34 millones, Catalina. Epa. Es más chica que vos. Mira. Ahí está. El 7 cumplo 25. Dice: merezco regalo doble. Y bueno. Ya tenés tu par de entradas, Catalina, para que vayas a ver. Par equivale a dos, Catalina. Sí. Equivale a dos. ¿Podés? Son 5 entradas. Ir vos son y dos. Tu par. Amante, ponele, puedes decir. Que vaya Catalina. Y... Porque estamos hablando de infidelidad. Claro. Podés decir, en este caso, que vaya disfrazado de conejo, por ejemplo. Entonces nadie sabe quién es, si es tu novio, si es un amigo. No sé, yo vine con un conejo a la fiesta. ¿Qué te van a decir, boludo? Teníamos una fiesta de disfraces y claro. Traje al conejo. Suena es Cachitas Now, con la voz de Yuri. Yuri Giancafil. Canta más o menos. Ahí empezaba a tirar. No sé si. No. Se le banca. La Yuri, de las mejores voces de la cumbia platense. Esa es mi opinión. Después del cantante de la Amplio Tropical. Siempre, no. Primero. Siempre, claro. Pero lo que pasa es que estamos en esta batalla. Este internet, constante. Esta batalla, sí. Pero bueno. Nos vamos a ir con una canción de cada una de las bandas. Dale. Que suene, ¿dale? Que suene Cachitas Now y que suene pero la Emporio Tropical. Cierran ustedes. Cerramos nosotros. Sí. ¿Y quién toca primero y quién toca segundo? Que vayan desde temprano. No vale eso de... yo vamos a tirar la moneda, no va a haber referee. Va a haber, claro, obviamente. Le vamos a mandar un saludo al referee que nos mandó un mensaje ahí. Nos puso... Ahí, mostrame el cartelito. ¿Dónde lo pusiste? Que había dicho de quién era la pelea. El chino, era el ahí chino está. Maidana. Era el chino Maidana con... con el negro, Maguire. Ahí está. Nosotros somos. Era un negro, qué sé yo. Pero los dos eran. ¿O no? No, el chino. Bueno, nosotros también somos cumbieros. Manda un saludo al referee de que va a ser de la noche. Ahí mi. Quiero Juan que Alberto el Lima. Referee sea. Que sea objetivo, que tirar, ¿eh? Decir que va a tirar para el nosotros. Parcial sea objetivo, no sea subjetivo. Y eso vamos a ver quién le ofrece más. No es justo eso. Sí, pero él va por las consumiciones. Así que vamos. Así cualquiera. Vamos a ver. Pero bueno, nos vamos a ir con estas dos canciones. Dale. Y ya después me despido del gladiador de la cumbia. Que estén atentos a las páginas, tanto eso. La de la Emporio como la de las Cachitas. Nao. Que se sumen al evento, porque vamos a sortear algunas entradas más, seguro. Sí, tampoco sí. Tantas, no se hagan lo vivo. Que vayan. Que se sumen al evento. Y nos vamos con esta canción. Y alta fiesta. Sí, dale. Thank you. boquita de dama, esta vocación amor, esta hogareña amor, esa porteñita amor, ay esa dulzura, esa vocación amor, esa porteñita amor, esa hogareña amor, ay esa dulzura. A bailar la rumba, la merenga, vamos a mover a esa macuca criollita mía, ¿cómo te ves? Serrana linda, tarabeta bella, ¿dónde vas? Boquita mía, mielita mía, te quiero ya. Tremenda caravana, resaca. Te prefiero igual. Y así sonaba Cachita Snow y la Emporio Tropical. Tenemos el último ganador, ¿eh? Ahí a Claudio Godoy, que se lleva el par de entradas para este sábado y que puso Lo Mejor del Amor de Rodrigo. Alta canción, ¿eh? Que habla de la infidelidad. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Atenti. Y va sonando, mirá, va sonando la cortina de fondo. Así nos despedimos, que ya viene de Goyeneche a Tarantino. Y estén atentos a la página, que el viernes vamos a salir la Emporio Tropical y las Cachitas Now a la calle para promocionar la fecha. Vamos a filmar, vamos a tocar una cumbia en vivo ahí en 8, calle 8, seguro 8 y 50. Por ahí nos vamos a acomodar para hacer unos temitos. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos encontramos el miércoles que viene. Un saludo muy grande a la gente de Radio La Charlatana de Berizo, que nos retransmite los viernes de 8 a 10. Y a la gente que estuvo interactuando, que a veces no llego a saludar ahí a todos, a Mariana. Un saludo muy grande. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Prepara su bandera, sabe que enfrente tiene una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esta es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Morir de pie como todos los grandes. Revolución, esta es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar.